tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón. ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo, oh no. Ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz. Ya no avanza el reloj, no puedo, oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez. ¿A dónde fue? Oh, oh, oh. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. Ya no puedo andar. Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más. Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar. Se te olvidó decirme cómo te puedo olvidar. Oh yeah. Que me trague el dolor y trate de esconder mi amor, aunque me haga el fuerte hoy, te extraño, no, no, no. Me quedo ciego, se escapó el color, ya no me toca ahora más el sol. Cada latido dice aún te amo, te amo, yeah. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez. ¿A dónde fue? No, no, no. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó. Siento en mi interior un eco que no puede hablar. Oh, se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar. Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más. Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar. Oh, se te olvidó decirme cómo te podré olvidar.